La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one ring. We say moving, all the people moving. Hola, buenas tardes. Estamos en Identia Comunitaria, iniciando este proyecto de comunicación de la Fundación Espacios Verdes y de la Fundación Tierra de Oro. ¿Cómo te va, Barbie? Hola, María Rosa, buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, Barbie, que va a compartir conmigo la conducción, es consultora, es estratega de marketing y de negocios para marcas de triple impacto, que después nos va a contar bien de qué se trata. Mi nombre es... Claro, María Rosa. Nos acompaña también periodista, comunicadora y voluntaria ambientalista. Qué placer tenerla al lado. Gracias, Barbie. Bueno, vamos a contarles un poco a la audiencia que esperamos se fidelice y nos siga los jueves a las 6 de la tarde todos los jueves por la 103.3 Identia Comunitaria. Le vamos a contar de qué se trata este proyecto de comunicación. Cada jueves, como decía recién, te invitamos a conectarte con la energía viva del planeta. Exacto. En Vibra Verde vamos a pasar de celebrar la maravilla de la biodiversidad que sorprende día a día con su resiliencia, hasta descubrir cómo pequeñas acciones cotidianas, aunque pareces invisibles muchas veces, tienen el poder, ¿no?, de transformar este estilo de vida y forjar un futuro más verde, más sostenible, más saludable. Bueno, de hecho, también para alcanzar este objetivo de contagiarlos con esta idea que tenemos, van a participar del programa voces inspiradoras, expertos que despierten curiosidad, comunidades que desafíen las adversidades para proteger su entorno. Vamos a compartir consejos prácticos que puedan empoderarnos para los cambios que estamos viviendo. Así que acá también vas a no solamente escucharnos, sino que también vas a poder ser protagonista. Así es, así es. Así que bueno, súmense a Vibra Verde. Cada episodio va a ser una semilla de esperanza y de acción, como decía mi compañera, que todos vamos a ser protagonistas. La idea es, hoy, después de la media hora que la vamos a dedicar a algunas noticias que tenemos, tenemos ya en el estudio la presencia de la doctora Jazmín de Diego, que aparte de que la queremos mucho, sabemos que va a ser de gran valor el aporte que nos haga hoy para toda la audiencia y para nosotras que tenemos el privilegio de entrevistarla. Así que vamos a poner una cortinita y les voy a contar sobre Laudato Si. Ahora que este mundo se detiene, tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar. Bueno, acá estamos y seguimos en Vibra Verde por la 103.3 Identidad Comunitaria. Ahora lo que nos gustaría también compartir antes de las noticias preparadas es un poquito hablar sobre la historia, ¿no?, de las fundaciones que están haciendo este programa, la Fundación Espacios Verdes y Tierra de Oro. La Fundación Espacios Verdes es una ONG nacional ambiental que se creó en el 1991, ya este año cumplimos 34 años. Bueno, yo hace un añito recién que estoy siendo parte de la Fundación, pero sí ya 34 años de trayectoria. Han pasado muchísimas cosas, han hecho llevado a cabo muchos proyectos, entre los cuales podemos destacar, bueno, la Reserva Mogote Bayo, acá en Merlo, Que fue, bueno, asesorada también por, técnicamente por Chica y la empresa Mitsul. Fueron 3 años de trabajo intensivo, aquí, pero actualmente es reserva provincial. La FEP también tenía 250 hectáreas donadas en la Sierra de los Comechingones, donde está el Salto del Tabaquillo. Donadas, decís, lo retomo, donadas a la provincia, es decir, la Fundación Espacios Verdes, en realidad fue la familia, hay una parte ahí, ¿no? Ajá. Que le donó a la provincia, donde está el Salto del Tabaquillo. Y en la Reserva Mogoto y Bayo, que vos estabas comentando, se hicieron muchísimas actividades, había un aula verde, la provincia puso... guardaparques o guarda, uh-huh. ¿Guardaparques se llama? O guardaparques. Sí. Hay caminos de interpretación, hubo llamas, hubo un sector histórico de gente nativa de la sierra que vivía ahí. Uh-huh. Y realmente era un paseo fantástico, a cargo, como dijiste también, de con un auspicio internacional, porque se ganó un concurso, sí, de la empresa Mitsui. Así que, y con JICA, como decías, ¿no? Que los asesoró, que la JICA es la Asociación de Cooperación Internacional de Japón. Bueno, a través de JICA también se consiguió, y de la Fundación Espacios Verdes, se consiguió para los bomberos la instalación de unas antenas que detectan humo y que son monitoreadas, ¿no es cierto?, por los bomberos de la villa. También en el sector se puso una cruz, que la puso el padre Pica en aquel momento, con muchos pobladores, porque aparte es una cruz inmensa, se ve, wow, desde el bajo, ¿no? Wow, qué lindo. Hay un vía crucis que la feligresía católica lo visita. Bueno, y tenemos, sí, hermosos recuerdos. Yo tengo más de un año, sí, sí, me imagino, en la fundación. Y entonces, aparte de lo que tuvo la gentileza de machetearnos Anita, dime hola, perdón, Anita Mónaco, que es presidenta de la fundación, bueno, también tenemos recuerdos propios. Y respecto, no sé si querés... Ya, como vos decías, y como decía yo también al principio, 34 años de trayectoria, son muchos, muchos los proyectos y objetivos logrados. Pero bueno, también no vamos a seguir hablando sobre tantos años, pero vamos a hablar un poquito de la actualidad, de algunos proyectos de la actualidad, entre ellos... Las jornadas Reza. Reza significa responsabilidad en educación social ambiental, que se llevan a cabo a fines de agosto cada año y son coorganizadas con la Universidad Nacional de los Comochingones, la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y, por supuesto, la Fundación Espacios Verdes. Contame un poquito más. El Reza, creo que lo están, te digo esto porque sé que lo están organizando, están haciendo el tema de los flyers y, bueno, y reuniones permanentes, digamos, porque estas jornadas tienen puntaje docente. Esto es un tema que a los docentes les interesa, sí, mucho. Son actividades gratuitas también. Exactamente. Y cuentan con una jerarquía desde lo académico que realmente es encomiable y que ha sido reconocida. De hecho, hace 14 años que se hacen estas jornadas, con lo cual eso habla por sí mismo, ¿no? Así es, así es. Bueno, otra actividad que... Otro proyecto que tenemos con respecto a Reza, ¿no? Es una revista digital que sale cada año. También es una revista educativa ambiental, Educación para la Sustentabilidad, donde tratamos de acercar, ¿no? Estas temáticas ambientales sobre educación, gestión ambiental, hacia, primero, los docentes de diferentes niveles, formadores, empresas, profesionales, público en general y adolescentes. Ahora estamos, este año vamos a sacar en septiembre la cuarta edición, ya tenemos 3. Pueden entrar a revistareza.com para... Buenísimo. Sí, ya pueden leer las primeras 3 y este año sale la cuarta. ¿Alguna otra cosa o sigo? No, no, ahora pasemos para Fundación Tierra de Oro. Hablar un poquito. Bueno, Tierra de Oro, su sede está sobre la Ruta 1, en Cerro de Oro. Bueno, hay cartelería, así que si quieren visitarla es fácil acceder, llegar. Esta fundación fue inspirada, su creación, en la experiencia que su presidenta y algunos miembros vivieron en Findhorn, que es una ecoaldea en el norte de Escocia. En Escocia. En Escocia. Sí. En el año 2010 tuvo lugar la primera reunión de los miembros fundadores de la Fundación Tierra de Oro, y a partir de ese momento comenzaron a accionar para plasmar la visión de un espacio de encuentro de nuevos paradigmas que tengan en común el respeto por el medio ambiente y por la unidad que conformamos todos los seres vivos. Bueno, esto es en términos de declaración, lo que los motivó. Pero desde entonces, en realidad, el aporte de distintos agentes sociales, de la comunidad merlina, por supuesto, constituyó un espacio de aprendizaje, tanto de quienes fundaron, quienes tuvieron esta iniciativa, como de las personas que se acercaron. Entre ellas nosotras, Barbie. Exacto. Que las voluntarias permanentes. De la fundación. Sí. Esta fundación, por supuesto, tiene personería jurídica, fue fundada formalmente en el año 2012, y editaron también un libro en el año 2012, Como en el Bosque se llama, ¿no? Con técnicas de creación de suelo. En el año 2013, 2014, recibieron declaraciones de interés por muchos programas que tuvieron. Yo voy a hablar de uno al que le tengo especial afecto. Uh-huh. En la propiedad que ahora es de la Fundación Espacios Verdes, de la Fundación Tierra de Oro, que tiene alrededor de 8 o 10 hectáreas, hay 4 o 5 que son intangibles, donde no se puede, se preserva absolutamente todo, okay. No se entra, uh-huh. Pero en el resto se hacen muchas actividades. En ese lugar había un bosque de manzanos. Wow. Entonces, a la gente de la fundación se le ocurrió hacer un programa que se llamó Cerca del Árbol. Digo que tengo especial recuerdo porque yo iba con mi nieta. La idea era apadrinar un manzano, le ponías el nombre que querías, y después, bueno, la responsabilidad era regarlo. Y otra responsabilidad muy interesante era ir a cosechar. ¡Uepa! ¡Qué lindo! La verdad que con tu nieta iba. Sí, íbamos a cosechar y, bueno, como también se hace, por ejemplo, con el tilo, nosotros cosechábamos y dejás una parte para la fundación y otra parte te la llevas. Ah, mirá. También me recuerdo del tilo, y lo voy a mencionar porque soy una cosechadora consuetudinaria. Todos los años se convoca la comunidad en Tierra de Oro y la gente va a una minga, como diría nuestro poeta Antonio Esteban Agüero, a realizar una tarea comunitaria que es la de juntar tilo. Hay unos árboles enormes, preciosos, generosos, así que ahí entre las abejas, el sonido, el color amarillo, es una experiencia maravillosa. Ojalá que cuando lo recordemos acá en el programa, mucha gente se sume. Bueno, me fui por las ramas. Se sume con recuerdos, ¿no? También. También, claro. Porque construís una camaradería, una cosa que se da, que es muy linda. He conocido muchísima gente ahí también en las actividades que se hacen para el Día de la Pachamama, donde se dan charlas, se hacen rituales que tienen que ver con la cultura de nuestras Américas. Sí. Se reciben. Generalmente Tierra de Oro lo comunica, ¿no? Pero está abierto, son recorridos agroecológicos, es una visita guiada dentro de la finca, pasando por distintas estaciones que van desde la huerta orgánica hasta la bioconstrucción. Wow, y hermoso lugar, ¿eh? El lugar es una maravilla. Quien todavía no lo conoce, por favor. Sí. Hermoso, hermoso lugar. Se han firmado convenios con la UBA, y aquí también tuvo que ver la Fundación Espacios Verdes, en un proyecto que se llamó reinserción del camélido en la economía familiar, así que ahí en Tierra de Oro hay llamas que son predilectas de los niños, sí, y de los no tan niños con nosotras, que también tuvieron su origen en una primera inserción que fue en la Mogote Bayo, ¿no? Bueno, también están incorporados a la Red Argentina de Reservas Naturales, forman parte del COAMA, aquí en la Villa de Merlo, igual que la Fundación Espacios Verdes. Exacto. Fueron premiados como emprendedores verdes, avalados por la Red de Municipios por el Cambio Climático. Y en el 2025, bueno, junto a la Fundación Espacios Verdes, se proponen esta producción de este programa en el que estamos. Vibra Verde, sí. Que nos han convocado. Porque, bueno, también consideraron que es una herramienta de valor el poder compartir en un espacio comunitario estas actividades que se ponen en valor con la transmisión de la información y del conocimiento. Qué importancia, ¿no? El transmitir estos conocimientos del cuidado, protección del ambiente, el por qué es necesario cuidar el ambiente, no solamente porque es lindo de ver y apreciar, sino porque es necesario para la vida, justamente porque para somos la salud. Parte, tal cual. ¿No? También, y bueno, y cierro con esto, vamos a ir a escuchar un poco de música. Desde los inicios, en la sede de Tierra de Oro, como les decía, sobre la Ruta 1, se hacen numerosos eventos, talleres. ¿Quién no ha ido ahí a una constelación familiar? Ahí está, sí, sí. Y también hay una huerta, se pasa por la cocina, hay cosmética natural, asimismo hay las universidades locales y las instituciones escolares los eligen habitualmente como sede de cursadas o para los recorridos o para las clases cada año. Más gente se encuentra ahí en Tierra de Oro porque realmente tiene una energía fantástica. Realmente. Le vamos a pedir a Matías, a quien también le vamos a agradecer que nos esté poniendo al aire, en la operación. Sí, que pongamos un tema. Y ahora sí, después le cuento sobre Laudato Si. Ahí vamos. Cavilando en lo que soy, en lo que siento, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Volveré a encontrarme con vosotros. Volveré a sonreír en la mañana. Volveré con lágrimas y los ojos. Mirar al cielo y dar las gracias. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Que tus ojos son mis ojos, que tu piel es mi piel. En tu oído me alboroto, en tu sonrisa me baño, soy parte de tu ser. Creciendo, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Poquito a lo mío. Volveré a compartirme mi alegría. Bueno, se ha hablado mucho justamente por la partida del Papa Francisco. Así es. De todas las enseñanzas que nos dejó, de los compromisos que tomó, y más allá de su figura como jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue un hombre que se interesó y dio testimonio sobre lo que denominó nuestra casa común. Uh-huh. Uno de los eslogan, vamos a decir así, que han tomado los ambientalistas, porque en realidad él escribe su primera encíclica, y fíjate, Barbie, qué notable, ¿no? Ahora el 24 de mayo se cumplen 10 años de aquella encíclica que modificó, claro, modificó la percepción respecto a la Iglesia en muchos públicos, porque tomó un compromiso realmente fehaciente, no por los más poderosos, sino justamente por la casa común. Exacto. Y por el que necesita más, ¿no es cierto? La sociedad toda, ¿no? Tal por así cual, decirlo. Porque él hablaba sobre, en esta encíclica, uh-huh, sobre el cuidado de la casa común. Así es. Y también él realizó, que no fue la primera vez, pero ahí lo deja asentado, una crítica mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable. Irresponsable. Ay, esa palabra es muy importante. Esa es la palabra. Él se planteó, ¿no es cierto?, a favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. Uh-huh. El Papa, en esta encíclica, subraya que debe contarse en la Iglesia con un magisterio social. Y explicita que es necesario reconocer un verdadero planteo ecológico que se convierta también en un planteo social. Uh-huh. Que se debe integrar la justicia social en las discusiones del ambiente. Es decir, siempre se caracterizó, por supuesto, por apoyar, difundir, hacer visible lo que él llamó el clamor de los pobres, ¿no? En esta encíclica, y en el primer capítulo, vamos a contar un poquito nada más, él aborda recientes investigaciones sobre la situación medioambiental y la crisis ecológica, interpretándolas como el grito de la creación que pide soluciones. Es decir, y toda esta encíclica está basada en cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, uh-huh, al servicio del cuidado de la tierra. Claro. En el primer capítulo, que es el único que voy a mencionar, me pareció realmente muy interesante. Él habla de la contaminación, la basura y en la cultura del descarte. Ay, es lo sí, tuyo, ¿no? El descarte. El sí. Clima como bien común. Me parece, hay que rescatar estas cosas, sí, para ponerlas, absolutamente, ¿no es cierto?, sí, sí, a disposición, especialmente de las nuevas generaciones, uh-huh, ¿no? Que a veces se señala a los ecologistas, a los ambientalistas, como gente que está nada más que enfocada en este tema, y en realidad una personalidad como el Papa, que nos hable de el clima como bien común, a mí me parece que hace reflexionar. Que nos muestre, claro, que nos muestre desde su lugar también, ¿no?, lo interesante que es, lo importante que es, y que todos estemos unidos para cuidar el clima de todos. Habla también de la cuestión del agua, de la pérdida de biodiversidad, del deterioro de la calidad de vida humana y la decadencia social, él la relaciona. Y después en algún punto rescata el tema de que todo está entrelazado. Así es. Digamos, ¿no? Y también pone en valor este concepto, esta reflexión. Uh-huh. De la inequidad planetaria, de la debilidad de las reacciones y de la diversidad de opiniones. Me parece que esto da un pantallazo para no seguir Esto, el Laudato Si, está colgado en internet. Sí, a quien puede tenga interés, por supuesto que lo puede ir a ver se ahí. Se puede encontrar en internet, sí, sí. Hay muchas opiniones y, como decía recién, el Santo Padre partió, con lo cual se ha estado hablando mucho de él y de toda su herencia cultural. Todo está conectado, era una de sus frases. y la casa común, el cuidado de la casa común también. Y después fue un hombre que reivindica el valor de la creación, pero interpela no solamente sobre la preservación de los recursos, el aire, el agua, sino también sobre la biodiversidad. Y lo hace con una visión que no es tecnofóbica. Claro. Es decir, él no va en contra ni de la tecnología, ni de los ecologistas. Él habla de que todo debe ser integrado y que la ciencia, hay que poner la ciencia al servicio de la mayor cantidad de habitantes posible. Y que es posible justamente poner al servicio la tecnología, usar la tecnología para el bien, para hacer el bien, y que nos beneficie a todos, y no solamente... al que tenga alcance, ¿no? A esa tecnología. Al que tenga acceso. Posible, él, claro. En el Laudato Si incluso dice que él no culpa al capitalismo, sino que le reclama una visión, por decirlo así, más altruista. Claro. Es decir, tenemos una concepción, bueno, no nos vamos a poner a hablar de políticas sociales, pero en sí me parece que todos nos debemos una discusión un poco más de sinceramiento y no de irnos tan a las antípodas de las, de las cuestiones que lo único que hacen es separarnos. Así que bueno, recordemos que en esta encíclica él reivindica la biotecnología, acepta los transgénicos, solo pide que le sirvan a todos. A todos, ¿no? Así es. Ese es el mensaje que nos deja. Bueno, yo creo que hemos hecho este espacio para recordarlo por el afecto que ha despertado exactamente en todos los católicos y no católicos, ateos y de otras religiones. Y sí, porque es un mensaje que va más allá de la religión, tal no cual. Porque seas católico o no, te afecta. No, desde luego. O sea, tiene que ver con un liderazgo mundial que él supo desarrollar con absoluta firmeza. Y que él mismo, siendo católico y demás, le da valor a todos. A todos. A todos por igual. Tal cual. Bueno, vamos a pedirle a Matías que nos ponga una cortinita y le vamos a pedir a Jazmín que se siente, que se acerque. Nuestra invitada del día de la fecha. Nuestra invitada de hoy, que le agradecemos desde ya. Su buena predisposición para venir a visitarnos y a contarnos las cosas maravillosas que hace. Yo me voy a anticipar un poco y les voy a contar que la doctora Jazmín de Diego Fernández es médica de la Universidad de Buenos Aires, pero yo la conozco porque... pero conoces a todo el mundo, María Rosa. Es una maestra en medicina tradicional china, pero ahora nos va a contar todo lo que hace y su mirada de respecto a la salud integral, ¿no? Gracias. seguimos y le damos otra vez la bienvenida a la doctora Jazmín de Diego Fernández. Gracias, Barbie. Un placer tenerte con nosotras. Bueno, nos contaba Jazmín recién también que después de la universidad, después de graduarse como médica de la Universidad de Buenos Aires, viajó a la India para ampliar un poquito bastante, así es. La medicina tradicional, por así decirlo. Bueno, sí, nosotros tenemos acá, Jazmín nos dice, no digas, pero yo lo voy a decir sí, igual. Sí, hay que decir todo, Jazmín es, yo le digo Jazmín, la doctora de Diego Fernández. Jazmín está bien. Está bien, bueno, gracias Jazmín. Jazmín practica medicina china, por supuesto, hace terapia floral, hace ventosas, esto se llama moxibustión. Son herramientas terapéuticas de la medicina tradicional china. Bueno, también hace masajes. Y hay un tema acá que yo le decía a Barbie que lo diga, pero sí, lo voy a decir, no, me voy a animar. Dígalo. Ella es diplomada en medicina estética y anti-envejecimiento. Lo dijimos las dos. Por las dudas. Hace tratamientos endovenosos de ortomolecular. Y es terapista ayurvédica. Bueno, y no sigo leyendo porque se me va a enojar. Porque tiene, claro, varios puntitos más. Sí, unos cuantos. Tiene formación en registros akáshicos, tiene formación en nutrición y salud natural. Coach en salud y medicina del estilo de vida. Tal cual. Entonces, ahora directamente te vamos a preguntar a vos, Jazmín. Contanos. Esto que, bueno, lo primero que tiraste esa bomba, que vas a hacer una interpretación del nombre de nuestro programa. Así es, porque, bueno, yo, como ustedes bien dijeron, me especialicé en medicina tradicional china, medicina también ayurvédica, que es medicina de la India. Que a diferencia de la medicina tradicional o hegemónica de acá de Occidente, tiene otra cosmovisión totalmente diferente lo que es Oriente. La cosmovisión del ser humano en sí, para ellos. El hombre es la unión del cielo y de la tierra. Entonces ahí vemos la interrelación que hay de uno con el medio ambiente y con las otras personas. Somos realmente uno. Entonces el viaje a la India lo que hizo fue ampliarme la mirada para llegar a un nivel mucho más, no sé si decir sofisticado, pero de salud, ¿no? Y a lo que uno llama salud y bienestar. Y ampliar horizontes también, ¿no? Y no quedarse con la medicina argentina o latina. ¿No? Exactamente, que tiene mucho, lo más la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que, o sea, tiene un prestigio, tiene prestigio internacional. Sabemos que son subvencionadas por la industria farmacéutica y es todo un tema, ¿no? Claro. Ahí que, bueno, ya será para otro tema. ¿Cuánto tiempo estuviste en India? Estuve 3 meses. Ajá. Sí, estuve. Fue, yo diría, como una peregrinación que hice, que después me di cuenta que era tal. Pero bueno, estando acá en Buenos Aires, sabía que si iba allá tenía que aprender el ayurveda, que es la medicina de ellos, y sabía que tenía que aprender a meditar. Entonces hice un retiro muy bonito de Vipassana, donde ahí realmente la meditación, que es un tema que me siguen convocando, vamos a hablar porque es muy interesante, para ampliar realmente la conciencia de las personas de que no somos entes aislados, sino que somos uno con el medio, con la naturaleza y con todas las personas. Entonces, dicho todo esto, vibra verde. Vibra es de vibración. Claro. Y para los chinos, todo es energía, todo es chi, todo vibra. Entonces, es muy oportuno ese nombre, vibra verde, porque todo está en vibración. Lo que se detiene, perece y muere. Y verde, lo podemos llamarlo de la naturaleza. Entonces, estamos vibrando con la naturaleza y qué más que la naturaleza del ser humano. De ser uno, somos naturaleza. Lo que pasa es que nos han dividido, escindido de la naturaleza. Y yo que estoy acá desde Buenos Aires, me vine a verlo hace poquito tiempo, que estoy en contacto con la naturaleza, veo y me identifico y tengo un arroyito y digo, no para el sonido. ¿De dónde sale tanta agua? Es una fuente inagotable. reconocerlo. Claro. Y la medicina de Oriente. Se arribó al conocimiento por grandes textos sagrados de sabios o rishis, que se los llaman desde India, donde ellos observaban la naturaleza y el ser humano. Y a partir de eso sacaron todo el conocimiento de la salud y del bienestar, porque para ellos estar bien es una filosofía, una filosofía de vida. Decime, Jazmín, un poco para compartir esto, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son los procedimientos de la medicina alópata, más allá de, claro, del diagnóstico y demás, pero cómo se arriba al diagnóstico. Es decir, todos hemos ido al médico, nos han hecho una radiografía, probita, nos han, alguna probita, alguna sacada de sangre. ¿Cómo llega la medicina china al diagnóstico? Bien, excelente pregunta. Y hay diferentes grados de profundidad para responderla, pero por ser la primera vamos a ir a lo más básico. Ellos hablan de que nosotros somos un microcosmos dentro del gran macrocosmos, que es el todo, ¿no? Somos un microcosmos. En este microcosmos hay 5 elementos, que para los chinos está la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Así como están en la naturaleza, están dentro nuestro. Entonces, a través de un interrogatorio exhaustivo, se lleva a ver qué elemento está en desequilibrio. Para ellos no existe la enfermedad, son desequilibrios lo que tienen las personas. Wow. Entonces, no usan la palabra enfermedad. No usan la palabra enfermedad. Wow. La enfermedad es una etiqueta que pone Occidente, uh-huh, y te estigmatiza, ¿no? Claro. Y de ahí es difícil después poder salir. Entonces, ellos se buscan el desequilibrio, a ver qué elemento está en desequilibrio. Se basan del interrogatorio, pero también de los ojos, de la mirada, de la lengua, del pulso, de la temperatura corporal, si uno es friolento, caluroso. En la lengua te da mucha información. Mucha información sobre si hay humedad en el cuerpo. Y una de las cosas que yo quería cuando Ana Dimeola, Ana Mónaco, me dijo, digo, bueno, ¿qué podemos hablar en una primera entrevista? Y digo, las causas que consideran las enfermedades, ¿no? Y ellos hablan, los chinos, de las causas de motivo interno y motivo externo. Como motivo interno están todas las emociones. Entonces, para ellos, las emociones son causa de enfermedad. De hecho, claro, lo primero que... O sea, la mala gestión de las emociones, digamos. No, mala gestión ya entras en la... En el inconsciente, en lo subjetivo, la interpretación de la emoción. Ajá. Claro. Es la emoción en sí. La emoción en sí que te puede generar un desequilibrio. Desde una euforia, la alegría, el miedo, la tristeza, el susto, el pánico, la bronca, la frustración. Oh. Todas esas son emociones que repercuten, o sea, es lo primero que aflora porque es lo más sutil, lo más intangible, pero a la larga es lo que se manifiesta en el órgano. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una ira, una bronca, una frustración muy fuerte, probablemente a la larga tenga una tendencia a desarrollar cirrosis o una patología de hígado o de vesícula biliar. ¿Es mejor sacar todo entonces en el momento? Exactamente. ¿Cómo las emociones están para hacerlas vividas, okay, no para reprimirlas. Bueno, y volviendo a lo primero que decías. Sí. Esto, ¿cómo se relaciona con estos 5 elementos que vos decías? Bien, entonces, decíamos esto del interrogatorio, de la lengua, del pulso. En base a eso se lleva un diagnóstico de qué elemento está más desequilibrado. Por ejemplo... Bueno, en el caso este, ¿qué en el caso se desequilibraría si yo me agarro un broncón? Y bueno, puede manifestarse en el hígado, pero ¿qué es lo que se desequilibra según los chinos? Bueno, podés desequilibrar el yin o el yang. El yin y el yang, todos lo conocemos seguramente del tai chi, que es ese circulito con blanco y negro. Blanco y negro, que en el blanco tiene la semillita de lo negro, del yin. Claro, una parte del otro. Porque todo está en constante movimiento. Entonces se retroalimenta. Vale aclarar que no es que solo va a estar afectado el hígado, por ejemplo, si uno se agarra la bronca, sino que va a ir repercutiendo a nosotros solos, en otros elementos. Uh-huh. Cada elemento, ellos tienen, por ejemplo, el madera, que es el hígado y la vesícula biliar, el fuego, que es el corazón e intestino delgado, tierra, que es el vaso páncreas y el estómago. Entonces, para ellos, al estar todo tan interrelacionado, decir que un elemento solo es el que se afecta es incorrecto, digamos. Ah, ok. Porque todo está interrelacionado. Por eso el abordaje es diferente desde la medicina tradicional de acá de Occidente, claro, que de Oriente. Claro. Y lo que mencionaste, María Rosa, de las ventosas o la moxibustión, son herramientas terapéuticas de la medicina china. Por ejemplo, si en algún parte del cuerpo hay frío... ¿Podrían decir son remedios? Claro. ¿Cómo remedio lo interpretamos? Remedio es herramienta. Ajá. Remedio es algo que cura. Herramienta terapéutica es decir... Algo como que acompaña. Es una forma de tratar. Uh-huh. Vos tenés un desequilibrio y lo podés tratar con acupuntura, con ventosas, con moxibustión, con masaje tuiná. Pero los chinos, muy sabiamente, dicen que hay tres clases de médicos. Ajá. El primero es el que sana a través de la palabra, que es el médico con mayúscula. El segundo, que es el más, más pobre, por así decir, es el que trabaja con acupuntura. Ajá. Y el mediocre es el que trabaja con las hierbas. Ah, ellos realmente, para ellos, ser médico es diferente a lo que es acá. Yo me acuerdo cuando terminé cuando terminé la facultad, que me dieron el título, yo digo, yo no soy médica, yo no sé hacer nada. ¿De qué me estás hablando? Bueno, sí, es como decías recién, Jazmín, la verdad que da para charlar muchísimo. Yo quisiera, vamos a escuchar un poquito de música y después te quiero preguntar, te quiero interrogar. Sobre el tema del envejecimiento y los tratamientos que están haciendo acá. Doctora. En la Hostería del Cambio. Estamos en la Hostería del Cambio. Les voy a contar. Que también nos tenés que contar porque ese es un lugar de ensueño. Así es. Hermoso. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. De mi carne, entre caníbales, tómate el tiempo en desmenuzarme. Bueno, seguimos acá con María Rosa, con Jazmín, y siguiendo, ¿no?, la charla con Jazmín, hablando sobre enfermedades, no, sino sobre justamente medicina china. También, bueno, tenías este diplomado en medicina estética y antienvejecimiento. Así es. Bueno, les cuento. Sí, por favor. Cuando volví de mis viajes, de mi primer viaje, cuando me ingresé, volví y... Yo no hice residencia en la Universidad de Buenos Aires, porque yo me salí de ese paradigma antes, pero tenía que trabajar. Y cuando mandé currículum en diferentes lados, y en un centro de estética me mandaron, mandé mi currículum y me aceptaron. Así que empecé a trabajar ahí. Yo venía con meditar y todo, y decía, la belleza es muy superficial. Tuve una crisis existencial un poco fuerte ahí. Imagino. Pero después una terapeuta muy interesante me dijo, Jazmín, eso, como todo, depende de vos. Porque el que va a consultar por un tratamiento de estética puede haber mucho dolor detrás. En que para uno se manifiesta en una arruguita, pero es capaz se va toda la vida en esa arruguita. Uh-huh. Entonces depende de uno cómo quiera tratarlo. Al tiempo hice una formación en medicina tradicional, en medicina antienvejecimiento y estética. Principalmente lo que se busca es llevar a una regeneración a nivel celular. Entonces hay diferentes tratamientos, tanto estética como facial, que es más lo que me gusta a mí. Corporal es medio frustrante, lo corporal, porque depende mucho de la alimentación de la persona, hay muchos factores. Pero bueno, en estética... facial. En estética facial hay un tratamiento que a mí me encanta, que lo estoy haciendo en la Hostería del Cambio, que es plasma rico en plaquetas. Wow. El plasma rico en plaquetas se saca sangre de la persona como una extracción convencional, se centrifuga en un aparato y se separa una partecita, un centímetro cúbico de ese tubito, que es el plasma rico en plaquetas. Y eso se coloca en la cara con una aparatología o con una agujita, que es sumamente indoloro, se siente un poco, pero es sumamente tolerable, y le da más luminosidad a la piel, más turgencia, se la ve más clara la piel. Uh-huh. Y también tengo algo que traje, que trabajo con un laboratorio, lo mando a hacer un laboratorio en Capital Federal, que es una vacuna antienvejecimiento. Esto se aplica. ¡Perdón! Tomando nota, chicas. Así es una vacuna, se dice vacuna, pero no es vacuna como tal, es solamente puro marketing, ¿no? Claro. Pero tiene melatonina, tiene glutatión, tiene ATP, tiene DMA, DMAE, perdón, aminoácidos esenciales y no esenciales, uh-huh. Tiene tejidos embrionarios que ayudan a generar una reparación a nivel celular de todo, desde el hígado, vaso, páncreas. Claro. Corazón. Qué bueno eso, la regeneración, ¿no? Sí, ¿no? Tal cual. Poner algo nuevo, tal cual, o si no, regenerar lo de uno. Exactamente, también, exactamente. Porque nos pertenecen nuestras células. Así es. Entonces, eso es lo que actualmente estoy haciendo ahí en la hostería. Vale decir, y ya aprovecho para comentarles, sí, que la hostería del cambio, que está localizada en Cerro de Oro, en la Reserva Calahuala, uh-huh, está virando un centro holístico, se llama Centro Holístico del Cambio. Que centro estamos, Holístico del Cambio. Así es. Que bien, estamos junto con la licenciada Nanda Lavín y con Berry Roddy, por supuesto, ahí los dueños de la hostería, estamos llevando a cabo este viraje de la hostería, de los huéspedes que van tradicionalmente, como un viaje tradicional, a algo más holístico, donde la gente puede venir, atenderse, comer saludablemente, hacer meditación, chikun. Que entre paréntesis aviso que estoy dando clases de chikun los lunes a las 15 horas allá. Wow. ¡Apa! Gratuito. Solamente pero llegaste requiere... hace poco a Merlo, pero estás. Y bueno, igual los tiempos de Merlo son tiempos de Merlo. Son tiempos de Merlo. Eso me estoy acostumbrando. Los lunes a las 3 de la tarde. Los lunes a las 3 de la tarde. Yo voy a ir. Sí, en la hostería. Así que están todos más que invitados. Hostería del cambio, sí. Después cerramos con una música medicina de Sergio y Marian, que son unos genios, la verdad. Que transmiten esta vibración de sanación a través del sonido. Así que también... Bueno, para los que no conocen, sí, este espacio físico, digamos, queda... hay que seguir el camino para arriba después de la casa de la doctora Susana Muño, uh-huh, y llegar a la hostería. Y la verdad que todo lo que decías recién del arroyito me haces acordar, ¿no? Nosotros fuimos una vez con un grupo de amigas a almorzar. Y cuando llegaba, dice, ¿dónde quieren que les pongamos la mesa? Allá, en el medio, al lado del arroyo. Así que las chicas nos llevaron la mesa, nos pusieron ahí al lado del arroyo, abajo de los árboles, hay unas piedras, parece realmente el arquitecto que lo diseñó. Es maravillosa la naturaleza, ¿no? Así que tiene un doble premio. Así ir a consultarte. Y en ese lugar maravilloso. La verdad que es hermoso, sí. Se siente la volviendo de la vibración, sí, de la naturaleza netamente. Ay, sí. Sí, está sí, el sí, bosque es muy, muy nativo ahí, como lo han dejado, y la verdad que es hermoso. Es hermoso. A mí, Jazmín, perdón, me quedó, sí, una pregunta de la vacuna, sí, que no es vacuna. ¿Hay edad para...? No hay edad. Ok, para hacer el tratamiento. No hay edad. Y una de las cosas, de los efectos, uh-huh, aparte de que regenera a nivel celular, se siente mucha vitalidad. Cuando uno se aplica las vacunas, voy a decirlo. ¿Es una tratamiento, sola? No, ¿cómo es el ahí te cuento. Uh-huh. Es un tratamiento por 3 meses. En forma semanal o quincenal se aplica. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, depende... Porque la medicina oriental y esto es muy personalizado. Entonces no hay recetas fijas para cada persona. Perdón, para todos. Bueno, receta fija para todos. Claro. Hay para cada persona su propia receta. Entonces, por lo general, yo si depende de lo que se necesite, también acompaño con acupuntura, con, uh-huh, masaje. Uh-huh. Acupuntura, masaje. O también hago sanación pránica, que es un tipo de sanación energética. Ay, qué lindo. Así que bueno, todo bueno, eso. Bueno, anótame. Bueno, mirá, nosotros trajimos unas cartitas. Bien, acá las para tengo. Que elijas una y vamos a cerrar. Te agradecemos infinitamente. Sí, gracias. Acá están las cartas de... ¿Cómo que se llaman las de cartón? Son las del poder, sí, de la hora. El poder de la hora. El poder de la hora, sí. Bueno, sí, el poder sí, de la hora. Saque bueno, la invitada. Saque y lea. La dicha de ser. Cuando cesa el esfuerzo compulsivo por alejarse de la hora, la alegría de ser fluye en todo lo que haces. En cuanto tu atención se orienta hacia la hora, sientes una presencia, una quietud, una paz. ¡Ay, bravo! Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, le vamos a agradecer de nuevo a Matías y le vamos a pedir que ponga Moving. Nos vamos a despedir con Moving, esta canción. Moving, de la canción de Vibra Verde. Exactamente. Del programa. Moverse. A moverse, que la vibración mueve. Sí. Vibrando todos en sus casas. ¿Me también decís cómo pueden hacer para comunicarse con vos? Sí, dame el número de teléfono. Les digo el número de teléfono. Instagram. Ah, sí, el Instagram. El Instagram es Centro Holístico del Cambio. @Centro Holístico del Cambio. Ese es el Instagram. Okay. Y si no, el mío es jazmín.medicinaintegral. Perfecto. Jazmín.medicinaintegral. Le agradecemos Instagram también a los oyentes que nos han hecho llegar un mensajito. Sí. Por supuesto, por ahora los oyentes son los amigos, pero esperamos claro ampliar nuestra audiencia. Así será. Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra, oleajes. Luego mares.